para los cinco continentes, para los cinco continentes. Algo muy bonito y algunas personas le tienen miedo a meterse por lo hondo, pero el río es una hermosura que nació como Dios y el río, y es el río Papaloapan. Ana Sofía y tengo 8 años. Poema al río número 1. Voy al río y veo unas hermosas mariposas pasando por una hermosa cascada. Veo el cielo y veo unos drones tomando foto de tu hermosa vista. El aire mueve la marea y el río se mueve. Ideri Arilet, 9 años. Poema, el río. El río es agua. Cuando hace mucho frío, se congela. Cuando empieza el calor, es tiempo de ir al río. Y cuando no es tiempo, se derrite y salen peces brillando. Y cuando no es tiempo, sale el agua y salen mariposas. Carla Victoria González Mendoza, 8 años. ¿Qué sientes cuando ves el río? Siento que es muy hermoso. Poema al río número 1. Las nubes cuando lloran de las montañas corren tus lindas aguas. Vienen a desembordar a nuestro río Papaloapan, y aún sigues muy lindo como antes, aún que antes estabas más limpio. Siempre vas a ser importante para todas las personas y siempre te seguiré queriendo, aunque estés muy contaminado, siempre te quereré. Río Papaloapan, te llevo en mi corazón. Me llamo Diego Altiel Ochoa Camarero y tengo 8 años. Río Papaloapan, mi serenata te cantaré. Río Papaloapan, en tus orillas me enamoré. Poema al río número 1. El río Papaloapan es muy bonito, y cuando las nubes lloran por las montañas se va al río Papaloapan, y el río Papaloapan se junta con el mar de barcos y se ve bonito el río Papaloapan, y me gusta cómo se ve. Y es el río Papa porque lleva muchos años aquí y ha hundido animales y personas, y muchas personas tienen miedo. Yo no te tengo miedo, te quiero, Papaloapan. Río Papaloapan, te respeto. Amanda Lisbeth Torres Huerta, edad 8 años. Las mil y una voces. Oye, es bien padre ser niño.